cariño. Es el grupo Néctar. Con sabor. Una flor de la pradera. Hierba fresca, es mi amor que se acerca, que es suave como la brisa y su voz siempre me hechiza y al final cuando suspira solo quiere caricias. Hierba fresca, es mi amor que se acerca.